tiki we be these thingies. Meaty, meaty, whiskey peas, these thingies. Difícil vivir sin distinguir, difícil vivir sin mi mini dis, sin mi CD, sin mi DVD, difícil vivir, vivir sin ti. Sin mi pis, difícil ir, difícil vivir sin insistir.